En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Con un paro, los trabajadores rechazaron la privatización de Vialidad Nacional. Los trabajadores del 20º distrito, con asiento en Viedma, realizaron ayer un paro total de actividades para repudiar un proyecto que pretende privatizar Vialidad Nacional. Un proyecto de Macri crea la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima, que en la práctica es una vialidad paralela, pero privada. Denunciaron que la iniciativa vulnera de manera aberrante los derechos laborales y deja de manera expresa a la buena de los funcionarios de turno el destino de los trabajadores. Los viales nacionales recibieron el respaldo de varios sindicatos y dirigentes políticos. Además del paro, los viales ayer se manifestaron ruidosamente frente a la sede del Distrito 20 de nuestra ciudad. No quiere un Consejo Provincial del Salario. Así lo expresó la Comisión Directiva del Gremio, que se opone a la creación de un consejo que englobe a trabajadores públicos y privados, como existe a nivel nacional, para debatir de forma permanente y en paritarias libres los aumentos de sueldo. La propuesta surgió desde las dos CTA, pero ya cuenta también con el respaldo de sindicatos que integran la CGT. Según UPCN, ese mecanismo ya existe para los estatales, en referencia al Consejo de la Función Pública. En la Mesa Técnica de Educación, ATE logra la revisión de becados y el blanqueo de otras modalidades. En el encuentro, Educación se comprometió a revisar las becas que hay bajo distintas modalidades en las escuelas y hacer las contrataciones que correspondan. El mismo compromiso fue asumido en otras modalidades de trabajo, como talleristas, horas cátedras y promotoras. Respecto del nuevo manual de misiones y funciones, se buscará que el gremio estatal haga sus aportes. La CTA Autónoma ocupó los ingresos de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales en Roca. Hubo tensiones cuando un grupo importante de estudiantes logró ingresar a la universidad. Al cumplir 6 meses el reclamo de las trabajadoras despedidas del servicio de limpieza de esa universidad, la central obrera decidió ocupar pacíficamente los ingresos de la facultad. Para la CTA Autónoma, el conflicto es una muestra de la desidia e incapacidad de las autoridades para resolver el reclamo de las trabajadoras. A través de un comunicado, la CTA señala que nadie puede ser considerado culpable por defender su fuente de empleo y el sustento para su familia. Por la tarde, la situación fue confusa porque un grupo importante de estudiantes y docentes lograron ingresar a la universidad, donde realizaron una asamblea. Esa asamblea interclaustros decidió mantener la actividad académica y repudió el cierre de los accesos al predio por parte de militantes de la CTA. Por la tarde-noche, la conducción de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales comunicó en redes sociales que sus aulas están abiertas y, para garantizarlo, adelantaron que permanecerán esta noche en el edificio. De esta manera, las medidas iniciadas por la CTA estarían desactivadas a pesar de que se habían anunciado por 48 horas. Los gremios municipales de Viedma anticiparon el rechazo a la propuesta de recomposición salarial que ofreció el Ejecutivo. En la mesa de la Función Pública, el municipio de Viedma ofreció un aumento total del 3% en dos cuotas o un bono para Navidad de 4.000 pesos. Tanto el SOGEM como UPCN ya adelantaron que la propuesta será rechazada por cuanto se aplica sobre los básicos y, por ser tan bajos, el supuesto aumento es insignificante. Recordaron que el básico más alto apenas supera los 8.000 pesos. De todas maneras, convocaron a una asamblea para mañana jueves para que todos los municipales puedan opinar y decidir sobre la mala propuesta del Ejecutivo de Viedma. Las noticias nacionales. Cristina denunció persecución judicial y política. En una conferencia de prensa en el Instituto Patria, la expresidenta denunció que su llamado a indagatoria por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA es un acto de campaña. La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana acusó al presidente Mauricio Macri de persecución política, degradación de la democracia y uso partidario y obsceno del Poder Judicial. Al respecto, focalizó sus críticas en Claudio Bonadío, el juez federal que la citó a declarar por la causa del memorándum con Irán, por ejecutar un inaceptable cronograma judicial en su contra, en paralelo con el cronograma electoral. Reeditan un proyecto de propiedad comunitaria indígena. La diputada nacional María Emilia Soria y otros diputados del Frente para la Victoria volvieron a presentar el proyecto de ley de posesión y propiedad comunitaria indígena de autoría del diputado Gastón Arispe. La iniciativa surgió de la Asamblea de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios y desarrolla el contenido, los principios y la instrumentación del derecho a la posesión y a la propiedad comunitaria indígena. Este proyecto se vincula con la prórroga de la Ley 26.160 de emergencia de la propiedad comunitaria en consideración en las comisiones de legislación general, Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. La familia entregará al juez una mochila y un celular de Santiago Maldonado. Se trata de una mochila de tatuador y un teléfono celular que pertenecían al joven que permanece desaparecido desde el 1 de agosto en Chubut y que fueron retirados de su vivienda en El Bolsón. La mochila es la que usaba el joven para realizar tatuajes y no la que portaba en el momento de su desaparición, y la cual es motivo de investigación, reportó la familia Maldonado en un comunicado, y sostuvo que el teléfono celular es con el que Santiago se comunicaba con su familia. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.